Los mata liga, baby the producer, maybe the best, pick nango de moda. Here the wrongs and the wrongs, you know this. Hoy asume una semana, paso desde que te fuiste. Me alegra lo conseguiste. Llegar a ese gran país. Espero nunca te olvides de mí y que siempre mantengas tu raíz. Alright, okay. Y que seas feliz. Yo te llamo y no contestas, haciéndome pasar muchos días de tristeza. Antes de eso me dijiste que no te interesa, y eso me implica un dolor de cabeza. Tú me pides que me aleje y yo te pido que te quedes. Quédate aquí mi corazón, ven conmigo por favor. Tú me pides que me aleje, yo te pido que te quedes, quédate aquí corazón, ven conmigo por favor. Desde que te fuiste te extraño muchacha, y más cuando paso por tu casa. Para verte a ti aprendí a usar Snapchat, para estar pendiente de videos que tú sacas. Recuerdo cuando ibas a la escuela, siempre tú con tu compañera. Se sentaban en las escaleras para que yo a ti te viera. Y cuando allí yo ya no te vi, sentí que perdí algo en mí. Así fue como descubrí que yo sentía algo por ti. No me digas que ya es muy tarde para que puedas perdonarme. En que fui un tonto al no fijarme, que solo querías amarme. No sé si yo me lo merezco, pero quiero tu amor del bueno. Y aunque no sea el mejor en esto, sé que encontré el verdadero amor. Tú me pides que me aleje, yo te pido que te quedes. Quédate aquí mi corazón, ven conmigo por favor. Acepto que tus padres digan que yo soy un gangsta. Gangsta no basta, rasta quiere pasta. Hacer dinero, eso quiero, conquistar el mundo entero. Lo primero, tu corazón tan sincero. No sé si yo me lo merezco, pero quiero tu amor del bueno. Y aunque no sea el mejor en esto, es que encontré el verdadero amor. Tú me pides que me aleje, yo te pido que te quedes. Quédate aquí mi corazón, ven conmigo por favor. Tú me pides que me aleje, yo te pido que te quedes. Quédate aquí corazón, ven conmigo por favor. Nos dicen que el amor de lejos es para pendejos. Estoy dispuesto a amarte sin importar los riesgos. Yo también tengo miedo no lo niego, pero por favor, ya no me pidas eso. Tú me pides que me aleje, yo te pido que te quedes. Quédate aquí mi corazón, por favor. Tú me pides que me aleje, yo te pido que te quedes. Quédate aquí mi corazón, por favor. Maybe the best, matando en el ritmo otra vez. Maybe the producer. Oye, esto es Wala Music King. Los mata liga, mata liga. El álbum. Dile Eddie Rank. Y Eddie Wrong, Eddie Wrong. Lenin Guerrero, ¿cómo vas?